Nada, yo me quedo con la entrega de los chicos, con que jugaron un partido a la altura de las circunstancias y lo que te decía al principio, de haber tenido un poquito más eficacia en la definición, hoy mínimamente dos goles tendríamos que haber hecho. ¿Esa corregía una situación más anímica quizás que futbolística? No, lo del otro día sí me fue preocupante, lo de Comunicaciones. Hoy no, hoy me voy bien. Obviamente ahora es anímico porque venimos de dos derrotas y necesitamos ganar en casa el sábado. Pero este plantel está entero, yo creo que empiezan a revertir situaciones a partir del fin de semana. ¿Se juega con presión por el tema del reducido? ¿Siente que están obligados a ganar por lo menos para mantenerse si no empieza la pelea con los que vienen de abajo? Y sí, o sea, a medida que no sumás y llega al final, se te achica el margen de error. Todos jugamos por algo, todos jugamos con presión. La nuestra es solidificarnos en la zona de clasificación. Tenemos que empezar a sumar rápidamente. Gracias, jefe. Bueno, estamos con Santiago Sosa. Santi, la verdad no se pudo dar en el día de hoy ante Los Andes, un rival que estaba necesitado y además venían de la dura derrota ante Comunicaciones la semana anterior. Sí, la verdad una lástima el partido que perdemos. Ellos no tuvieron muchas ocasiones, pero bueno, las que llegaron las pudieron completar. Nosotros tuvimos varias, pero bueno, todo en el palo y el arquero estuvo bastante bien. Pero bueno, son rachas negativas que las tenemos que sacar adelante ahora. ¿Cuál había sido el planteo inicial? ¿Al primer tiempo por lo menos, con esos cinco en el fondo, que después iban mutando a atacar por los costados? Sí, jugar a lo que sabemos, como hicimos todo el campeonato, lo único que no se nos están dando muy bien las cosas, así que tenemos que mejorar en eso. ¿Cómo lo ven para lo que se viene el sábado que viene y peleando por el mantenerse reducido todavía, no? Sí, vamos a hablar en la semana, vamos a entrenar como siempre, siempre al 100, y tratar de sacar un buen resultado en casa. ¿Es una situación anímica más que futbolística y técnica? Sí, un poco. Por ahí entramos un poco dormidos porque la mayoría de los goles que nos hacen son errores nuestros. Así que tenemos que mejorar mucho el tema de la atención.